por su traducción del inglés, overdoing. Un despliegue energético excesivo que pretende mitigar la falta de inteligencia y o experiencia autopercibida con miras a mantener una línea de resultados. Si la narrativa que se cuenta un ingeniero, economista o médico es que su performance cumple con los requisitos básicos solo porque son capaces de neutralizar su pobre talento o inferioridad técnica con más horas de trabajo, bastaría con que se enfrenten a un problema a tiempo real para que afloren sentimientos de desconfianza e inutilidad. ¿Por qué rara vez ofrezco soluciones creativas delante de mis compañeros? ¿Hasta cuándo seré capaz de aguantar delante de gente que capta las ideas e instrucciones más rápido que yo? ¿Cómo actuaré en el momento en que ya no mantenga la posibilidad de tapar mis creencias con más laburo? Habida cuenta de todo ello, no resulta demasiado sorprendente que el perfeccionismo inherente a dicho enfoque suela desembocar en un eventual desgaste laboral. O como ya habrá escuchado la audiencia en incontables medios de comunicación, el síndrome de burnout o del trabajador quemado.